Noticias. Noticias. Música. Música. Información. Información. Entretenimiento. Entretenimiento. Acompañándote las 24 horas del día. En el 107.3 de la FM, Radio Valsequillo, emisora municipal. Hola, bienvenidos al programa Nuestra Voz, Otro Punto de Vista, escrito y realizado por el taller de radio Telie Valsequillo, bajo la supervisión de los profesores José María Báez y Silvia Ramos. El programa se emite desde Radio Valsequillo en la 107.3 de la FM. Los espacios que le presentamos hoy, viernes 13 de enero, son los siguientes: Efemérides, Un Ratito para la Ciencia, De Película, entre otros. Les acompañan al micrófono Miguel, Adolfo y Tara. Y en el control técnico, Paco Melián. Aquí comienza Nuestra Voz, Otro Punto de Vista. Efemérides, tal día como hoy. Hoy es 13 de febrero. El 13 de febrero es el día del año número 44 y quedan 321 días para finalizar el año. Según el santoral católico, hoy es también San Benigno de Todi, San Lucino y San Esteban. Acontecimientos. 13 de febrero de 1542, Enrique VIII de Inglaterra ordena la ejecución de su quinta esposa, Catalina Howard. Tal día como hoy, del 1880, Alfonso XII, rey de España, firma la ley de abolición de la esclavitud. También en España, pero en el año 1902, se matricula el primer coche de Madrid, perteneciente al Marqués de Bolaños. Y también un 13 de febrero, pero 65 años después, en el 1967, se descubre en la Biblioteca Nacional de España, en Madrid, un volumen de casi 700 páginas con anotaciones manuscritas y dibujos a mano de Leonardo da Vinci. En Japón, el 13 de febrero de 1972, el esquiador español Francisco Fernández Ochoa gana el slalom especial y la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Invierno. El Ministerio de Sanidad y Consumo de España impone la aplicación de la prueba del SIDA a todas las donaciones de sangre tal día como hoy de 1987. Seguimos con Javier Bardem, que hace exactamente 8 años se convierte en el primer actor español candidato a los premios Oscar por su interpretación en el filme de Julian Schnabel, Antes que anochezca. Y para recabar los acontecimientos, tal día como hoy del 2004, se pone en marcha en España el Documento Nacional de Identidad o DNI electrónico. Nacimientos. Hoy celebra su cumpleaños Viviana Fernández, actriz española que nació, obviamente, tal día como hoy, del año 1954. Y el cantante británico Robbie Williams. Este nació en el 1974. Fallecimientos. Acabamos los acontecimientos con la muerte tal día como hoy de 2007 de Alicia Brusso, actriz argentina. Elaborado por Adolfo Perdomo González, de cuarto A de la ESO. Un ratito para la ciencia. Hoy, en Un Ratito para la Ciencia, les hablaremos de un invento que hizo más cómodos y rápidos nuestros viajes, la bicicleta. La bicicleta es un vehículo de dos ruedas, que suelen ser ambas del mismo tamaño y dispuestas en línea. Sirve para el transporte. Gracias a la fuerza que se ejerce sobre los pedales, se transmite al piñón en la rueda trasera a través de una cadena de eslabones planos y así se produce el movimiento de las ruedas. El diseño y configuración básico de la bicicleta ha cambiado poco desde el primer modelo de transmisión en cadena desarrollado alrededor de 1885. Existen diversas modalidades deportivas englobadas dentro del ciclismo que se practican en este vehículo. Introducidas en el siglo XIX en Europa, tuvo un impacto considerable en la historia, tanto en la cultura como en la industria. En la actualidad hay alrededor de 800 millones de bicicletas en el mundo, la mayor parte de ellas en China, bien como medio de transporte principal o como vehículo de ocio. Es un medio de transporte sano, ecológico, sostenible y muy económico, tanto para trasladarse por ciudad como por zonas rurales. Su uso está generalizado en casi toda Europa, siendo en países como Holanda, Suiza, Alemania, algunas zonas de Polonia y los países escandinavos uno de los principales medios de transporte. En Asia, especialmente en China y en la India, es el principal medio de transporte. En España, las primeras bicicletas se empezaron a construir a principios del siglo XX, fundamentalmente en Eibar, Guipúzcoa. Muchas empresas como Orbea, BH, GAC, que ahora se dedican a fabricarlas, se dedicaron en sus inicios a hacer armas de fuego. Se ha hablado mucho sobre sus orígenes. Aquí les contamos algunas de sus posibles historias. En el antiguo Egipto había máquinas rudimentarias compuestas por dos ruedas unidas por una barra. También en China encontramos una máquina muy similar, pero con las ruedas de bambú. En la cultura azteca se han encontrado vestigios de lo que podría ser algo parecido a un vehículo con dos ruedas y que se impulsaba por una vela. Las primeras noticias que se tienen sobre una bicicleta datan del año 1490, en la obra Codex Atlanticus, de Leonardo da Vinci. En ellos puede verse un boceto de una bicicleta con transmisión de cadena impulsada por unos pedales, mismo método empleado por las actuales. Elaborado por Miguel Moral Sola, de cuarto A de la ESO. Como está próximo el Día de San Valentín, hemos querido dedicar la autor canción de hoy a esos cantantes que con alguna de sus canciones nos hacen recordar a estas personas que tanto queremos. Comenzamos con Celine Dion y, como no, My Hair Will Go On, banda sonora de la famosísima película Titanic, un clásico de la del amor. Disfruten. That is how I know you go on. Far across the distance and spaces between us, you have come to show you go on. Go on. does go on. Once more you open the door and you're here in my heart, and my heart will go on and on. Noticias. Día de San Valentín, ya en nuestro centro. Esta mañana se ha celebrado en nuestro centro el Día de San Valentín. A las 8 de la mañana, un grupo de chicas que llevan trabajando en ello más de una semana ha repartido a las y los afortunados rosas y chupa chups dedicados. También se puso música romántica en el recreo, creando un ambiente propicio para las fechas. Otra decoración en el hall. Esta semana se ha podido ver en el hall del centro dos nuevas creaciones del departamento de plástica. Las nuevas obras están inspiradas en el mundo pirata, haciendo ilusión a los carnavales de Las Palmas. Elaborado por el taller de radio de Diego Perseguillo. Historias de la radio. En el capítulo anterior de estas historias de la radio tratamos el caso singular de Orson Welles y su versión para la radio de la novela La Guerra de los Mundos, cuya misión sembró el miedo y la histeria en miles de oyentes norteamericanos al creer que lo que les estaban contando era la radio. La invasión de Estados Unidos por criaturas recién llegadas del planeta Marte estaba sucediendo de verdad. Hoy les vamos a hablar de otra historia semejante a la de Orson Welles, pero que ocurrió 16 años antes en Francia. El 21 de octubre de 1924, a las 6 y cuarto de la tarde, sin una advertencia previa de que comenzaba la emisión de un radiodrama titulado Maremoto, los oyentes de la emisora Radiola, en la capital francesa, escucharon atónitos una sucesión de ruidos y sonidos que les alarmaron e inquietaron. Un SOS, un temporal con vientos que soplaban con intensa violencia, sirenas de barco, ruidos de diferentes objetos y llantos, gritos, lamentos de unas personas que se encontraban en grave peligro. Todos estos efectos sonoros se estaban produciendo en los estudios de la emisora y simulaban una tormenta fenomenal en medio del mar. A consecuencia de las olas y el terrible viento, se producía el hundimiento y naufragio del barco Villa de San Martín. Del mismo modo que pasaría años más tarde con la emisión de La Guerra de los Mundos, los oyentes franceses creyeron estar asistiendo en directo, a través de la radio, al naufragio de un barco en alta mar a causa de una formidable tempestad. Al final de la falsa retransmisión, un locutor pedía excusas por la emisión del radiograma sin previo aviso. De modo que el miedo y la inquietud de los oyentes dio paso a la sorpresa y de aquí a la indignación y a la protesta por el engaño sufrido. El Ministerio de Marina francés, atendiendo a este estado de ánimo de la gente, prohibió a la emisora Radiola la repetición del programa. El argumento de Maremoto, de 9 minutos de duración, fue escrito por Pierre Crusi y Gabriel Germinet. Hablemos algo de este último. Gabriel Germinet es otro de los genios de la radio, no solo de Francia, sino de todo el mundo. Su verdadero nombre es Maurice Binot. Fue director de Radiola desde 1922 a 1925. Su profesión fue la de ingeniero de sonido, de ahí su interés hacia la producción de los efectos sonoros y su uso en la radio. Maremoto fue un ejemplo de esta dedicación. Fue un ejemplo brillante de su uso magistral de voces y efectos sonoros en una realización radiofónica. Terminamos este capítulo leyendo un fragmento de un artículo del crítico teatral José Alsina que publicó el diario barcelonés La Vanguardia el 1 de octubre de 1927 y en el que el articulista español, después de haber transcurrido 3 años de su misión, manifiesta su admiración hacia este radiodrama por los recursos empleados. Maremoto simuló magistralmente una tempestad en alta mar, hasta el punto que los oyentes no avisados creyeron que se trataba de una interferencia oceánica y que las demandas de socorro que llegaban a sus oídos eran las de algún barco auténtico en peligro. Hasta la próxima semana con un nuevo capítulo de Historias de la Radio. Elaborado por el taller de radio de Lieber Sequillo. Ahora, con motivo del Día de San Valentín, tendremos en nuestro programa a 2 alumnas del IEP al Sequillo, Priscila Ortega Jiménez e Ivana Cabrera González, que nos leerán una carta de amor. Ivana será la voz y Priscila hará la melodía a capela. A continuación, Mi mundo en tus manos. Me vi delante de aquella combinación tan perfecta de agua, arena, olas, escondite donde derrochar el tiempo pensando en el porqué de nuestra vida. Con el viento intentando levantar mi cabello y acariciando cada centímetro de la piel. El sonido del mar que me hacía viajar al mundo de mis sueños. Y a no más tardar apareciste con tu perfección personificada, con tus ojos tan atentos y brillantes, con aquella sonrisa que no se apartaba de tu rostro, y no sé qué la hacía mostrarse tan radiante, pero le doy gracias a lo que le daba la razón. Tal vez fuese por haber llegado a aquel lugar donde nos conocimos. Muchos nervios, mis rodillas temblando y mis pies descalzos en la arena dirigiéndose a ti con inseguridad, guiados por las ganas de tenerte delante de mí y pensar en qué te dirían mis labios, porque mi mente estaba bloqueada y mi corazón había enmudecido por momentos. Bajaste de aquello que te trajo a mí, cuyo sonido se guardó en mis recuerdos para siempre. Miraba al suelo para no ser hechizada por tu mirada, pero fue inevitable. Llegué a ti perpleja e indiferente. Tenía miedo, pero todo mi cuerpo se lanzaba en tu dirección sin remordimiento. A partir de aquel instante no volví a dudar de lo que sentía. A partir de aquel momento estaba dispuesta a cambiar mi mundo por el tuyo y poder verlo a través de tus ojos llenos de experiencia y no a través de los míos llenos de inocencia. Me entregué a ti de la forma más bonita. Te permití llegar a lo prohibido y en el límite de todo me eché atrás. Nuestro primer beso. La sensación de tu acercamiento a mis labios. El calor que me transmitían. Marcaste el momento del primer beso de mi vida como nadie podría haber hecho mejor. Te acercaste seguro de mi respuesta, pero a la vez muy despacito para ir adecuándome a ti. Me miraste y no dudó lo que viste. Una niña muerta de miedo pero deseando que dieras el pasito que separaba tu cuerpo del mío. Lo hiciste. En 3 segundos mi vida comenzó de cero y de mi cabeza se borraron vagos recuerdos para ahora ocupar ese espacio tú. Todo lo que tenía ese momento, tú. Mi mayor protector, tú, la persona por la que mi corazón latía más fuerte al oírte hablar. Tú, un sueño que acababa de comenzar y que para mí jamás tendrá fin. Fue el día más feliz de mi vida. Comencé a obsesionarme a cada segundo con tus labios y tus caricias. Aquel mundo para mí era nuevo y desconocido, y tú eras mi guía. Y de verdad me guiaste bien. Creaste dentro de mí sin darte cuenta, pero con la intención, a una mujer loca únicamente por tus huesos. me hubiera dado a elegir entre vivir un minuto a tu lado y morir, a vivir una eternidad sin ti, y hubiese preferido morir con el sabor de tus labios y el recuerdo de tus ojos atentos a los míos justo antes de besarlo. Lo nuestro fue el cuento de por siempre jamás. La distancia y tu indiferencia me iban abriendo pequeñas heridas, muy pequeñas, que hoy día siguen esperando por tu cura. Pero prefería una tortura continua para el resto de mis días si en medio de ella recibía un minuto de tu amor. Yo solo quería ser la mitad de lo que eras tú para mí, y eso significaría ser tuya sin limitaciones. Cumplí muchos sueños estando a tu lado, pero la mayoría quedaron en espera. Espera que se ha convertido en infinita porque ya hoy nada es igual. Había veces que estando en tus brazos te sentía verdaderamente mío, pero a la vez escalofríos que querían dañar el momento, que me hacían sentir tristeza o miedo de que no estuvieras ahí al 100%. Viví una etapa muy confusa y difícil, y aunque para quienes me quieren no compense, para mí sí, y jamás me arrepentiré de lo que tuve que hacer y pasar para recibir, sino tu amor, tu pasión por todo, por mí, por la vida. Yo, y aunque ya no esté contigo físicamente, mi recuerdo te pertenece a ti y a nadie más. Pensaré en los días que pasamos juntos hasta que descubras que mi corazón sigue dirigiéndose a ti sin remordimiento, y es más seguro que nunca. El tiempo nunca fue mi mejor aliado, y sé que ahora me veo obligada a esperar o olvidar. Pero yo ya no quiero tomar esa decisión. Sé que seré tu pequeñita y necesito recuperarte para poderme recuperar a mí misma, porque ya no lo estoy callando esto. No me olvides, porque tú no me has perdido. Acuérdate de mí esta noche y siempre. Seguimos con nuestro cancionero romántico, pasándole el turno a Bon Jovi, y una de las canciones con más sentimiento y amor tiene, la mejor sin duda para sentirse identificado, ahí va, como ya nadie te ha amado. Yo no vi las flores marchitar, ni ese frío en tus ojos al mirar, no vi la realidad, me ibas a dejar. Dicen que la vida, baby, no es como la ves. Para aprender hay que caer. Para ganar hay que perder. Lo di todo por ti. Lloré y lloré y juré que no iba a perderte. Traté y traté de negar este amor tantas veces. Ilusiones, nada más, qué fácil fue soñar. Tantas noches de intimidad parecían no acabar. Nos dejamos desafiar y hoy nada es igual. Sé que en verdad el amor al final siempre duele. Yeah. momento para la poesía. Hoy traemos de nuevo a nuestro momento para la poesía a un poeta que dedicó parte de su obra al amor. Francisco de Quevedo. Nació en Madrid en el año 1580. Fue un prolífico escritor español. Los padres de Francisco Quevedo desempeñaban altos cargos en la corte, por lo que desde su infancia estuvo en contacto con el ambiente político y cortesano. Estudió en el Colegio Imperial de las Jesuitas y posteriormente en las universidades de Alcalá de Henares y de Valladolid, ciudad esta donde adquirió su fama de gran poeta y se hizo famosa su rivalidad con Góngora. Siguiendo la corte, en 1606 se instaló en Madrid, donde continuó los estudios de teología e inició su relación con el duque de Osuna, a quien Francisco de Quevedo dedicó sus traducciones de Anacreonte, autor hasta entonces nunca vertido al español. En 1613, Quevedo acompañó al duque a Sicilia como secretario de Estado y participó como agente secreto en peligrosas intrigas diplomáticas entre las repúblicas italianas. De regreso en España, en 1616 recibió el ámbito de caballero de la Orden de Santiago. Acusado, parece que falsamente, de haber participado en la conjuración de Venecia, sufrió una circunstancial caída en desgracia, a la par y como consecuencia de la caída del duque de Osuna, en 1620. Detenido, fue condenado a pena de destierro en su posesión de Torres de Juan Abad, en Ciudad Real. Finalmente, Quevedo muere en Villanueva de los Infantes, en 1645. Los poetas que hemos elegido para recitar hoy de Quevedo, son los siguientes. Amor constante más allá de la muerte. Cerrar podrá mis ojos la posterra, sombra que me llevará el blanco día, y podrá desatar esta alma mía, hora de su afán ansioso linsojera, mas no destora parte de la ribera, dejará la memoria en donde ardía. Nadar sabe mi llama el agua fría, y perder el respeto a ley severa. Alma, a quien todo un dios prisión ha sido, vena, que muera tanto fuego andado, médula, que han gloriosamente ardido. Su cuerpo dejará, no su cuidado, serán ceniza, mas tendrá sentido. Polvo serán, mas polvo enamorado. Definición del amor. Es hielo abrasador, es fuego helado, es herida que duele y no se siente, es un soñado bien, un mal presente, es un breve descanso muy cansado, es un descuido que nos da cuidado, un cobarde con nombre de valiente, un andar solitario entre la gente, un amar solamente ser amado, es una libertad encarcelada que dura hasta el postrero paroxismo. Enfermedad que crece si es curada. Este es el niño amor, este es su abismo. Mirar cuál amistad tendrá con nada en que en todo es contrario de sí mismo. Elaborado por Tara Rojas Jardo, de cuarto A de la ESO. Más allá del cielo. Después de varias semanas sin hablar sobre las estrellas y el universo, creemos que ya es hora de inyectarles esa dosis de universo, dosis que tiene el siguiente efecto adverso: reflexión e inquietud ante temas tan impresionantes como los siguientes que van a oír. El día 13 de febrero de 2003, y que por casualidad hoy también es 13 de febrero, astrofísicos de Harvard Smithsonian Center for Astrophysics encontraron una estrella del tipo enana blanca ubicada en la constelación de Centauro, a unos 54 años luz de distancia de nuestro planeta. Todo normal hasta que, después de una serie de estudios, lograron comprobar que esta estrella, bautizada con el nombre de Lucy, poseía un núcleo de diamante. Sí señor, de diamante. El peso de esta estrella enana blanca, Lucy, se estima en 1,000 billones de trillones de trillones de quilates.

a Elena García Martínez, de cuarto A, que cumplió 17 años el día 11 de febrero. ¡Muchas felicidades! A Sara Lucano Ramos, de cuarto C, que cumplió 16 años el pasado jueves, día 12 de febrero. ¡Feliz cumpleaños! A José Carlos Pérez Barrameda, de primero D, que cumplió el día 10, 14 años. ¡Que cumplas muchos más! A Antonio Adai Marrero Robaina, de segundo Promeco, que cumplió 16 años, hoy viernes, día 13 de febrero. ¡Muchas felicidades! A José Juan del Pino Peñate, de primero C, que cumplió hoy 15 años. ¡Muchas felicidades! A Arancha del Pino Hernández, de cuarto B, que cumplirá 16 años mañana, día de San Valentín. ¡Muchas felicidades! Por último, queremos felicitar a Carmelo Alonso Suárez, de cuarto Diver, que cumplirá 17 años el próximo domingo. ¡Muchísimas felicidades! A todos los que han cumplido años en esta semana y que no hemos nombrado, ¡felicidades! De película. Esta es la sección dedicada al mundo del cine. Hoy hablaremos nuevamente de premios y haremos unas cuantas recomendaciones de películas para ver en este fin de semana, tan alegre y festivo, con la celebración de San Valentín y con el inicio de los carnavales. Comenzamos hoy con la noticia de más reconocimiento internacional para la actriz Penélope Cruz. Por una parte, ya es oficial su nominación al Oscar de este año. Penélope opta por el premio a la mejor actriz de reparto por su papel en la película de Woody Allen, Vicky Cristina Barcelona. Por otro lado, por esta misma interpretación, la actriz española se ha ganado una nueva estatuilla en la gala de entrega de los premios del cine británico, celebrada el pasado domingo 8 de febrero en la ciudad de Londres. La primera película que recomendamos hoy es El curioso caso de Benjamin Button. Esta cinta norteamericana está basada en un relato de Francis Scott Fithergall y cuenta la historia increíble y extraordinaria de un hombre que nace con 80 años y que va rejuveniéndose con el paso de los años, justo al revés de lo que nos ocurre al resto de los mortales. Uno nunca sabe lo que le espera. Quédese aquí un ratito, le sentará bien descansar. ¡Por todos los santos! Muestra los achaques no de un recién nacido, sino de un hombre de 80 y muchos con un pie en la tumba. ¿Se va a morir? De viejo. ¡Oh, santo Dios! ¡Es clavadito mi exmarido! Me llamo Benjamin. Benjamin Button. ¿Qué edad tienes? 7. Pero aparento mucho más. Dios te bendiga. 7, dice. Benjamin. Esta es mi nieta Daisy. ¿Estás enfermo? Me dijeron que iba a morirme pronto, pero a lo mejor no. Eres raro. ¿Tienes lo que hay que tener para moverte en un barco? Eso creo. Me da repelús. Yo no puedo. Benjamin, ven. Vale. Benjamin, ¿a dónde vas? A la mar. Te mandaré una postal. Escríbeme una postal desde todos los sitios. No he estado con muchas mujeres, ¿verdad? Bueno, no estoy vestido. Oh, está estupendo, tal y como está. Si alguien no quiere ir a la guerra, ahora es el momento de decirlo. ¡Compañero! ¡A sus puestos! Queenie, es curioso regresar a casa. ¡Santo cielo! ¿Te das cuenta de que el que ha cambiado? Benjamin. ¿Eres tú? ¿Me está buscando alguien? Hola. Benjamin, ¿qué haces aquí? Creía que llegaría aquí y te tirarías a mis brazos. Esta es mi vida ahora. Tenemos más o menos la misma edad. Nos hemos encontrado en el medio. Estaba pensando que nada es para siempre. Y lo triste que resulta. Algunas cosas sí lo son. Buenas noches, Daisy. Buenas noches, Benjamin. El curioso caso de Benjamin Button está dirigida por David Fincher e interpretada por Brad Pitt y Kate Blanchett. Hablemos ahora de Revolutionary Road. Esta película cuenta la dramática historia de una joven pareja con dos hijos que tras mudarse de casa ven cómo su vida en común se va poco a poco al garete. ¿A qué te dedicas? Estoy estudiando para ser actriz. ¿Has estado en París? Nunca he ido a ninguna parte. April, lo único que sé es que quiero sentir cosas, sentirlas de verdad. ¿Qué te parece como ambición? Frank Wheeler, creo que eres la persona más interesante que he conocido. Solo está a una hora de la ciudad. Y es muy espaciosa para los niños, como pueden ver. ¿Qué te parece? La verdad, a mí me gusta. ¿No echarás de menos la ciudad? Nada es para siempre, ¿verdad? Verdad. Seguir fingiendo que esta es la vida que queríamos. Teníamos planes. Tenías planes. Lo sé. Míranos. Hemos caído en el mismo ridículo engaño. Eso de tener que renunciar a la vida. Sentar la cabeza al tener hijos. Era mentira. La vida solo te brinda un par de oportunidades. No tardarás mucho en empezar a preguntarte cómo acabaste siendo alguien mediocre. Hace falta valor para llevar la vida que uno quiere. Yo te mantengo, ¿no? Me paso 10 horas al día en un trabajo que detesto. No tienes por qué hacerlo. ¿Quién ha inventado estas normas? ¿Solo porque me tengas aquí atrapada? ¿Crees que puedes obligarme a sentir lo que tú quieres? ¡Atrapada! ¿Cómo hemos llegado a esto, Frank? El actor nominado a un Oscar, Leonardo DiCaprio. Podemos ser felices aquí. Puedo hacerte feliz aquí. Todo va a salir bien. Y la actriz nominada a un Oscar, Kate Winslet. Tenemos que estar unidos. Es nuestra única oportunidad. Revolutionary Road. Revolutionary Road está basada en la novela del mismo titular del escritor Richard Yates. Está dirigida por Sam Mendes e interpretada por Leonardo DiCaprio y Kate Winslet. Terminamos hoy nuestras recomendaciones con la película Valkyria. Esta cinta norteamericana está basada en hechos históricos y cuenta lo que ocurrió en Alemania el 20 de julio de 1944, cuando un coronel alemán intentó acabar con el régimen nazi, atentando contra la vida del dictador Adolf Hitler. Prometió a Abraham que no destruiría Sodoma si podía encontrar 10 hombres justos. Creo que en el caso de Alemania podría reducirse a uno. Estoy implicado en una alta traición con todos los medios a mi alcance. ¿Puedo contar con usted? Para cualquier cosa, señor. Lo que sea. Cualquier cosa es una expresión muy peligrosa, teniente. Tenemos que demostrar al mundo que no todos somos como él. Si no, este país será siempre la Alemania de Hitler. Tenemos que matar a Hitler. Creí que un hombre con su historial sugeriría un método más honorable. Estamos en guerra. La acción es inevitable. Y también las consecuencias. No basta con matar a Hitler. ¿Por qué eliminar a un loco para que lo sustituya a un lunático? Tenemos que aislar su cadena de mando y desconectarla del resto del ejército. El ejército hizo un juramento. Que no morirá con Hitler. Pues encuentre una forma. Valkyria. ¿Qué está sugiriendo? La operación Valkyria es el plan de Hitler para casos de emergencia nacional. El ejército de reserva de Hitler. Al usar su propio plan, creerá que está luchando por su gobierno. Nunca sabrán que están participando en un golpe de estado. Cuando las SS le cojan, le desmenuzarán como a un pedazo de pan. Esto sigue adelante. Ahora solo Dios puede juzgarnos. Han aterrizado. Háganlo ya. Comencemos. Inicien la operación Valkyria. Este es el día más importante de nuestras vidas. Con la ayuda de Dios, salvaremos a Europa de la destrucción total. Está detenido por crímenes contra el Estado. Los ha descubierto. Si no quiere morir esta noche, haga exactamente lo que le digo. Si fracaso, vendrán por ti. Por todos vosotros. Lo sé. Casi me muero del susto. Más cerca estarás de la muerte antes de que esto acabe. Valkyria es una película de acción dirigida por Bryan Singer e interpretada por Tom Cruise, Kenneth Branagh y Carice Van Houten. Hasta aquí nuestra sección dedicada al mundo del cine. Buen fin de semana de película para todos. Elaborado por el taller de radio de Elías Balsequillo. Y ahora Melendi nos trasladará a un mundo donde poder soñar y amar con su canción Hablando en Plata. Chinos con rosa, cuento de Adam funeral y cuatro bodas, me burlé en la cara de la ironía, con todas las vueltas que da la vida, vi reírse a la tristeza y vi muy guapa la más fea. Y no siempre es mejor lo bueno y lo malo, lo peor, y digo la verdad si miento, cuando miento por amor. Hablando en plata, soñando en oro, subiendo al cielo, bajando al moro, se de pirata chino con rosa, cuento de hada, un funeral y cuatro bodas. Hablando en plata, soñando en oro, subiendo al cielo, bajando al moro, se de pirata chino con rosa, cuento de hada, un funeral y cuatro bodas. Ya no sé si es el tiempo que va muy deprisa, voy yo muy despacio y nadie me avisa. Si algo que sube vuelve a bajar, si algo mojado se puede secar. Yo ya no río si estoy contento, ya no lloro por el dolor. Ya no sé si estoy fuera o dentro del radar de tu corazón. Curiosidades 3000. Después de leerles las frases estúpidas de la semana pasada, nos hemos quedado con el gusanillo de saber más de esta frase. Por eso les traemos hoy a esta sección más de lo mismo, por decirlo de alguna forma. Damos paso a las grandes estupideces de la humanidad, esa reflexión filosófica compleja que solo uno propio entiende para sus adentro. Damos paso a las preguntas y reflexiones estúpidas. Sé bueno con tus hijos, ellos elegirán tu residencia. Ser malo es vengarse por anticipado. Si bebes, no conduzca, se te podría derramar un borracho. Si en Holanda unos suecos, en Suecia unos holandos. Si eres un joven entre 16 y 18 años, entonces tienes 17. Si existen seres en otros planetas, ¿por qué no les oímos reírse de nosotros? Si no eres parte de la solución, eres parte del problema. Si quieres que te sigan las mujeres, ponte delante. Si te caes por un abismo, no te agarres, que es lo mismo. Si te matan, has perdido una parte muy importante de tu vida. Si tienes ganas de estudiar, siéntate y espera que se te pase. Si tienes razón, ¿por qué alegas? Y si no la tienes, ¿por qué alegas? Si tienes un problema que no tiene solución, ¿por qué te preocupas? Y si tienes una solución, ¿por qué te preocupas? Nunca pegues a un hombre con gafas, pégale con un bate de béisbol. Ojos que no ven, zapatos llenos de caca. Para conseguir un crédito, debes demostrar al banco que no lo necesitas. Pez que lucha contra corriente, pez que muere electrocutado. Quisiera tener tus ojos para ver la vida de una forma diferente. Hay dos palabras que te abrirán muchas puertas: tire y empuje. Elaborado por Guillermo Doreste Santana, de cuarto B de la ESO. Si han estado con nosotros durante esta hora de programa, habrán escuchado Efemérides, Un ratito para la ciencia, de película, entre otros. Les acompañaron al micrófono Miguel, Adolfo y Tara. Y en el control técnico, Paco Melián. No se olviden, el programa que acaban de escuchar se repetirá el sábado y el domingo a las 10 de la mañana. Además, les recordamos que el próximo programa de Nuestra Voz, Otro Punto de Vista, será el viernes día 20 de febrero a las 6 de la tarde. Y ahora, una de las canciones que más sonó hace un par de añitos, gracias a El Canto del Loco, quisieran con una foto en blanco y negro. Solamente oír tu voz, pero tu foto en blanco. ¡Hasta luego! Y contarte mis secretos, no saber ya si besarte o esperar que salgas solo. Y vivir así, yo quiero vivir así, ni siquiera sé si sientes tú lo mismo. y me quedé pensando que tienen esas manos. Sé que no es el momento para que pase algo. Quiero volverte a ver, quiero volverte a ver, quiero volverte a ver. Y me siento como un niño imaginándome contigo, como si hubiéramos ganado por habernos conocido. Esta sensación extraña que se adueña de mi cara juega con esta sonrisa dibujando las sus anchas. Y viví así, yo quiero vivir así. Ni siquiera sé si sientes tú lo mismo. Me desperté soñando que estaba a tu lado y me quedé